hablemos como tal del Festival de Danza Folclórica Nacional Intercolegio de Grupos Independientes, liderado por supuesto por la Fundación Artística y Cultural Sol y Luna. Llega a los 20 años. Sí. 20 años. ¿20 años seguido o han...? Creo que esa pregunta se la hice hace un tiempito y no, sí, me acuerdo. No, tuvimos un receso de un año. Un intermedio, ¿cierto? De un añito que de verdad, pues vimos que los recursos... Que no se podía. Que sí, no había recursos porque pues nos facilitaban espacios. A veces el teatro su estaba ocupado, entonces nos facilitaban que la General Santander o que el Coliseo. Pero entonces ya después llegó un momento en que dijeron, no se puede, esto no se puede utilizar sino solo para las escuelas, solo para los deportes, entonces no tuvimos un espacio, ¿sí? No se pudo hacer. Pero luego retomamos y dijimos, no, pues ahorremos todo el año y dejamos algo para el festival, así nos toque alquilar teatro o lo que sea, pero hay que hacerlo. Solamente un añito pararon, el resto solamente seguido, un año. Independientemente que haya o no haya recursos, que ese ha sido el dolor de cabeza, ¿cierto, profe? Pues sí, porque realmente a veces la gente cree que del evento le queda a uno ganancia, pero no, nuestra ganancia en sí pues es el deber cumplido, de haberlo hecho bien, de que la gente le guste, que tanto así que los mismos grupos están en tarima despidiendo el evento y están preguntando cuándo es el otro evento, ¿sí? Sí. Y esto es lo que nos ha motivado bastante para nosotros seguir, porque de verdad que de esto, más cuando la gente no aporta, pues los que pueden aportar y pueden ayudar a que estos eventos sean mejores, no lo hacen por distintas razones. No lo hacemos por plata, créame que no. Yo creo que lo que ustedes sí se llevan en serio, lo que les queda son los aplausos, es el cariño, es la admiración de la gente, porque la gente espera, sí. La gente espera el festival. Y es que nosotros lo hemos sufrido en carne propia, que trabajamos, nosotros tenemos nuestra fundación que se llama Escuela Nueva Tiempo Libre, okay, ¿cierto? De niños, jóvenes y adultos, y si uno trabaja y trabaja enseñándoles y no hay una tarima para compartir el trabajo, la gente se va para otros grupos donde sí los lleven a pasear y los lleven a otros sitios, claro, ¿sí? Y todo eso, porque realmente pues nosotros no trabajamos con estratos 6 ni 10, donde el viaje es para el exterior, ¿no? Nosotros trabajamos con estrato 1 y 2, sí, el cual estamos quitando gente al vicio, ¿sí? Gente a, por eso lo llamamos tiempo libre, el buen uso del tiempo libre, y esa es la ganancia de ver que el festival pues tiene eco en los artistas. Por ejemplo, algunos jurados vienen solamente con viáticos, porque no podemos contratar o no nos gusta contratar a la gente del mismo sector por evitarles problemas, porque sí, ser jurado, eso es como un árbitro, nunca sale bien. Es cierto, sí. Uno sí, nunca sí sale bien librado de... porque nadie queda contento, todos creemos que nuestro trabajo es el mejor, y eso es válido, porque así mismo uno quiere las cosas, pero siempre habrá alguien superior que uno en cualquier momento, por un punto, por dos puntos, ¿cierto? Entonces el jurado hay que pagarle su alimentación, su transporte, ¿sí? Eso es lo que llamamos, no les podemos dar sino esos viáticos. Es cierto, sí. Y por ejemplo la persona de la conferencia pues también es una persona muy entregada al folclore, es de la Universidad de los Libertadores, pero igual ella tampoco nos va a cobrar, entonces por ese lado, ¿sí? Okay. Tenemos para el cierre del grupo Yerbabuena, que es un grupo buenísimo de danza carranguera, y es otra persona que también pues él no puede decir yo no cobro nada, porque él trae músicos, ¿sí? Pero también nos colabora cobrándonos lo mínimo que puede cobrar, ¿sí? Sí, pero ya por una gaseosa y por un refresco ya no puede uno. No, muy complicado. Ya no puede uno manejar la gente. Muy complicado. Sí, y eso da vergüenza, eso da vergüenza. A mí me perdonan lo que voy a decir, Felipe, pero uno ve que malgastan los recursos tras de que son tan escasos. Aquí en Soacha ha habido evidencia cuando le meten 700, 800 millones de pesos a algo que la verdad no tiene fundamento, en vez de apoyar, por ejemplo, a este grupo de muchachos, porque aquí no estamos hablando que el apoyo sea para la profe como tal, para todo el grupo, para todos estos muchachos, y su merced bien lo dice, ¿no? Muchachos de estratos 1 y 2, que muchas veces algunos no tendrán ni siquiera la posibilidad de las tres comidas al día, pero que su amor y su entrega por la danza le permiten participar en este proceso. Pero tristemente estamos en Soacha en ese aspecto. Profe, hablemos como tal de este festival. 15, 16 y 17, ¿verdad? De septiembre. Es decir, sí, estamos hablando que de este viernes en 8 días comienza, ¿cierto? O sea, el otro fin de... Eso ya está encima, profe. Sí, ya se le vino, me imagino que ya está, Uno organizado. De la angustia porque... Claro, se le viene. Eso es estresante. Sí. Por supuesto, organizar eventos, nada fácil. Sí. Profe, arrancan ustedes el viernes, hablaba ahorita de una conferencia. ¿Es este conversatorio, Lúdica como elemento de creación en la danza? ¿Arrancan con eso el viernes? Sí, arrancamos con eso. Tuvimos la suerte de encontrarnos con nuestra profesora. Adriana Rubio se llama Adriana ella. Adriana Rubio, sí, licenciada en la parte de folclore. Sí. Y ella trae un grupo de danzas de la Universidad Los Libertadores. Y es bailarina, además. Sí, ¿no? Es bailarina. Y nos dijo, no, yo lo que quiero, ella pues, nosotros sabemos, los artistas sabemos que la lúdica es el juego y que la danza nace en el juego, ¿sí? Entonces, por lo menos un niño de 4 o 5 años de los que yo tengo, ellos no sueltan su peluche, ellos no pueden, es como soltar el biberón, ¿sí? Entonces, para ellos es más juego la danza y entonces sabemos que en el juego, ¿sí?, empieza la danza y a través de la danza nosotros podemos trabajar todas las áreas del conocimiento. Uh-huh, ¿sí? Eso sí. Empezamos por los valores, empezamos por la educación física a través del cuerpo, por la biología a través del cuerpo, por sí, y entonces queremos darle a los maestros, queremos primero que todo, porque el festival se hace más, y esa ha sido una de mis metas, fortalecer en los colegios la danza. Es que yo no sé, porque no la danza es el último recurso y eso por si quedó una horita, sí, dos horitas. Es cierto. ¿Sí? Y no debería ser así. Y no debería ser. Sería la prelación, sí, qué sí, tristeza. Sí, entonces empezamos con ese conversatorio y ella trae herramientas para darle a los maestros, para darnos a los artistas y todo, para poder a través del juego crear la danza folclórica. Oiga, qué interesante este conversatorio, profe. ¿Eso es gratis la entrada? Sí, eso es gratis. Todo sí. Es gratis, ¿no? Este conversatorio sí. Es el que se va a realizar en la Casa de la Cultura el día viernes 15 a las 3 de la tarde, A las 3 de la tarde en el cuarto piso, oiga, sí. Vale la pena. Ojalá, Felipe, podamos ir. Yo creo que uno aprende muchísimo. Porque uno diría festival, pues claro, muy bonito ir a ver los grupos. Pero también muy interesante ir a escuchar a una persona tan experta como es la licenciada Adriana Rubio, ¿no? Sí, es que el principal contenido del festival es la parte académica. Uy, es que bueno. no se puede soltar. Uh-huh. Profe, el 16, vamos día por día, el 16 que ya es sábado, este sábado en 8 días, dice aquí se realizará la primera ronda. Ahí ya comienzan a bailar los grupos y... Sí, todos los grupos invitados. Pues en este momento, como se cierran las inscripciones el 10... Entonces, en este momento, pues no tenemos la totalidad de los grupos, pero vamos más o menos como en unos 15 grupos. Ah, bueno, ¿sí? Pero ya va un número importante. Sí. ¿Y se cierran cuándo? ¿Ahorita él? El 10. El 10, el hoy 10. Estamos a 5. Bueno, eso debe ser, Felipe, ayúdeme, ¿cuándo es 10? El domingo. ¿El domingo? Eso, para la creo gente. Creo que es el domingo. Para que la gente tenga. Sí, el domingo. Todavía. ¿Y dónde se puede inscribir? ¿Cómo es el tema, profe, para participar? Pues ahí en la nota que ustedes tienen está la dirección. Sí, aquí dice quiénes pueden participar. ¿Cierto? En periodismo público, ahí está el tema, sí. ¿No? En periodismo público. Y el día del conversatorio, sí. se reciben ya las hojas de, ya como, o sea, ya está inscrito generalmente por internet, ¿no? Sí. Es fácil, un mensaje y listo ya, okay. ¿Cierto? Y como dicen, en vivo, sí, se reciben. El día del conversatorio, la carpeta con las hojas de vida, okay. Sí, con las inscripciones y con el pago de 60 mil pesos cada grupo, porque con eso es que hacemos el festival. O sea, la gente misma le tocó, no queríamos esto, pero a la gente misma le tocó pagar su evento, pero igual es económico porque nosotros hemos visto y a veces no podemos ir a eventos muy buenos, pero piden 450 mil de inscripción. Imagínense. Aparte de eso, hay que pagar casi 800 por transporte. Entonces, mejor dicho, a veces la plata que uno no tiene, pues no puede recrear yendo a otro sitio, ¿sí? Sí. Pero entonces nosotros lo hacemos más económico, pues como una ayuda para el evento. Sí, para que se mantenga, ¿no? Para que siga, digamos, año tras año. Profe, ese sábado 16... aquí dice, estoy leyendo la nota de Periodismo Público, se presentará Danza Nacional, ¿cierto? Y sí. el domingo 17 es un homenaje a Cundinamarca, ¿cómo es el tema? Sí, lo que pasa es que nosotros como cundinamarqueses, ¿Sí? no y bailarines, dejamos a Cundinamarca como, nos gustan más los bailes alegres, ¿sí? De otras regiones, nuestro Cundinamarca pues no es tan bullicioso ni tan, digámoslo así, ni tan vistoso, tan movido, como lo es como la costa, ¿sí? El Mapalé, por ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo un Mapalé que una Guabina. Uy, sí. ¿Cierto? Pero de todas formas, es el folclore, es nuestro folclore, son nuestras raíces, es lo nuestro, y nosotros tenemos que enseñarle a los niños a querer lo nuestro, ¿sí? Y también enseñarles que Cundinamarca no es solo carranga, ¿sí? Porque la carranga es más música campesina y nació fue en Boyacá, que nosotros le hemos cogido como merengue campesino de toda la región andina, porque es así. Pero queremos brindarle la oportunidad a nuestros bailarines, a nuestros directores del grupo, para que investiguemos nuevamente, porque alguna vez se tuvo una bellísima Cundinamarca con sus faroles, con sus arcos, con sus guabinas, con sus torbellinos, ¿cierto? Qué bueno. Sobre todo con las guabinas, con sus rumbas, ¿sí? Entonces, queremos otra vez recordar aquello, que no nos dé pena decir, uy, no, pero es que miren lo que están bailando, eso es tan viejo, eso. Pero es que el folclore es eso, ¿sí? Es rescatar el legado cultural. Eso le iba a decir, ¿sí? Esa es la esencia, por supuesto, sí. Deberíamos sentirnos orgullosos. Sí, entonces, en un evento, y lo voy a decir porque no me da pena, que hizo William Salazar, ¿sí? En el de parejas, él le rindió homenaje a Cundinamarca, y entonces yo dije, pues, nosotros tenemos 2 días para que hacer un evento el sábado, eliminar a la mitad de los bailarines cuando el objetivo no es eliminar, sino antes al contrario, que venga más gente. Entonces, que hagan la muestra de la danza alegre o de lo que les gusta como en sí, ¿cierto? Como baile principal, okay. ¿Cierto? Y el domingo que mostremos algo más sentimental, algo más de lo nuestro, que es Cundinamarca.